este gato duerme muy seguido. Si lo buscan, lo hallarán dormido. Este gato duerme muy seguido. Si lo buscan, lo hallarán dormido. El gato alpargato se llamaba así, porque adentro de una alpargata vivía feliz. No podía tocarle el hocico y la colita, tirarle para atrás. Este gato duerme muy seguido. Si lo buscan, lo hallarán dormido. Este gato duerme muy seguido. Si lo buscan, lo hallarán dormido. De chiquitito se pegó un porrazo y a los tejados no subió jamás. Este gato duerme muy seguido. Si lo buscan, lo hallarán dormido. Este gato todo duerme muy seguido. Si lo buscan, lo hallarán dormido. Un día una abeja volando pasó, le pegó un zumbido y lo despertó. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau.